Se conoce como Puerta de Elvira o Arco de Elvira, Bab el-Bim, a la principal entrada a la ciudad española de Granada durante la dominación islámica, que daba acceso desde el camino de Madinat Elvira, Medina Elvira, a la cuesta de Alacaba y a la calle Elvira. La puerta fortaleza es una de las más antiguas de las 13 puertas existentes, pues ya aparecen citas de ella en el siglo IX. 1. Su nombre, Bab el-Bira, se debe a que encaminaba a la antigua Medina Elvira, capital de la cora del mismo nombre hasta principios del siglo XI, cuando pasó a desempeñar esta función Medina Garnata.